2 de la tarde, 20 minutos. El diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial, Francisco Huertas, ha inaugurado esta mañana la primera planta comarcal para el tratamiento de residuos de la construcción y demolición que se pone en marcha en la provincia de Jaén. Una planta en la que se recibirán, concretamente la de Jodar, los residuos de ese tipo generados por la construcción y la demolición, tanto en Jodar como en otras 14 localidades de las comarcas de Sierra Mágina y la Sierra Sur. Concretamente, se ha contado con una inversión de la Diputación superior a los 406.000 euros por parte de la Diputación Provincial. El diputado Francisco Huertas explicaba ante nuestros micrófonos los trabajos que se van a realizar en ella. En esa planta está ubicada junto a la explotación minera de la empresa Holcim en el paraje de La Lancha. Hoy estamos inaugurando esta planta que forma parte de un plan muy ambicioso porque puso en marcha la Diputación Provincial ya por allá por el 2006 para resolver un problema que afectaba gravemente a muchos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, y era pues el reciclaje de los escombros, que la legislación pues obliga a que se reciclen, ¿no? Entonces en esta legislatura sí que nos marcamos ya como un objetivo ineludible poner el plan en marcha, y hoy pues estamos inaugurando esta planta en Jodar, que es una de las 9 que se van a instalar en la provincia de Jaén. Esta es una planta comarcal donde además se han instalado 14 puntos de acopio. La inversión aproximada de la planta es unos 406.000 euros y el total de inversión en esta comarca ronda el 1.400.000 aproximadamente, ¿no? Lo que hemos intentado es distribuir plantas a lo largo y ancho de la provincia para dar un servicio a todo el territorio. En aquellas zonas donde contábamos con financiación europea, lo que hemos hecho ha sido puntos de acopio para los distintos municipios, y allá donde no hemos tenido financiación europea pues también hemos puesto a disposición de municipios en la provincia también contenedores de 18 metros cúbicos que pueden servir también para ir acopiando los inertes y al final pues que acaben en plantas como esta, donde se llevará a cabo el proceso de revalorización de los inertes, donde podamos revalorizar parte del material para que sea reutilizado de nuevo, y los rechazos de todo el proceso pues serán utilizados para restaurar zonas degradadas, para alojarlo en huecos mineros, de manera que de alguna forma cerramos el círculo y todo el material que se recoge procedente de la demolición y de la construcción y la demolición pues al final termina reutilizándose o aprovechándose de una u otra manera, ¿no? Es un plan que va a tener una inversión aproximada en la provincia de 8,5 millones de euros. Y bueno, la verdad es que es una satisfacción estar en esta la primera planta que se pone en marcha en toda la provincia de Jaén. Ya vendrán una serie de plantas en cascada en los próximos días y en los próximos meses, y lo que esperamos es que cuanto antes esté funcionando a pleno rendimiento, porque eso no solamente significa que habremos solucionado en la provincia de Jaén un problema medioambiental, sino que también lo estaremos haciendo generando empleo. Así que por nuestra parte pues muy satisfecho, y también agradecer al alcalde, a José Luis, que desde el primer momento pues se pusiera a disposición de la Diputación para facilitar al máximo la instalación de esta planta en esta ubicación, que bueno, algún viaje hemos tenido que hacer para arriba y para abajo para solucionar la tramitación administrativa y tal, y algunos acuerdos ha tenido que alcanzar él, pero al final bueno, lo estamos viendo aquí, hecho una realidad, de lo cual nos alegramos muchísimo. Esta planta acoge materiales de la comarca de Mágina, pero no solamente de Mágina, ¿no? Bueno, es que el sistema que hemos puesto en marcha es un sistema que, como podéis comprobar, que lo habéis visto con el movimiento, ¿no? Es una planta móvil, ¿no? La maquinaria es móvil, ¿no? Se ha invertido más de 600.000 euros en maquinaria móvil que va a ir rotando por las diferentes plantas. Entonces, lo que vamos a propiciar ahora es que una empresa se encargue de la gestión, y la logística que organice la empresa pues será la más adecuada en cada momento. Se organizarán rutas de recogida por los diferentes puntos de acopio, los diferentes municipios que tengan contenedores, y en función de dónde esté la maquinaria móvil en cada momento, pues supongo que se buscará por parte de la empresa que se encargue de la prestación del servicio pues la organización y la logística que genere unos menores costes, ¿no? Lo que está claro es que una vez que esté todo en marcha, pues aquí se tratarán los residuos de los puntos más cercanos, de los municipios más cercanos.

fastidioso, viajar ha sido complicado, y luego de lleno y de sopetón nos han venido las elecciones andaluzas, esta de golpe, que pensaba Susana Díaz. Palabras, valoraciones acerca de esa posibilidad, de esa posible repercusión en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. En este punto se cumplen las 2:30 de la tarde.